Échale, amigo mío. Estamos de regreso aquí en Clasic. Tenemos un saludo para Beno Albarrán, que nos está haciendo el favor de escuchar del 105.9 de FM. Muchas gracias al señor Beno Albarrán. Ok, ya regresamos. Y bueno, pues contento, ¿no? Que se hagan este tipo de programas. Muy bien. Me voy a quedar aquí. El señor Beno Albarrán. Leyendas del rock. Y bueno, pues... Le ecualizas mucho la voz a él, ¿no? Ah, sí, yo cuando he hablado con él, pues sí se le oye así, sí, la voz chida, pero... Tiene la voz gruesa, pero no la tiene. Es que en esa estación, en el 105.9, le meten mucho efecto. También en su programa de tele. Sí. En su programa. Aquí en Clasic vamos a hacer una mezcla entre Universal Stereo, Éxtasis Digital y otras estaciones más. Así que, ¡abusado! ¡Es cierto! Está lloviendo, señor. Ah, es un aplauso. Tenemos que conseguir efectos de mayor calidad, ¿eh? Porque de repente yo siento que es un efecto de lluvia, en granizo, así. Ah, caray, ¿eran de aplausos? Eran de aplausos, bueno, señor, ¿cómo no? Vámonos con más música aquí en Clasic. Ya. Muchas gracias a los que nos están escuchando. Vámonos con algo de Stone... Bueno, la fachada de piedra. Fachada de piedra, esta banda que ha pasado por muchos problemas. Sí. Qué caray. Les voy a contar muchas cosas que por ahí me contaba un tío. Suéltala. Y nos vamos con esta. ¿Qué? ¿Ahorita? ¿Ahoritita? Bueno, Fachada de Piedra tuvo que irse a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en la época de los 70s, por ahí del 72 en adelante, pues vinieron muchos problemas por los políticos que no querían que hubiera rock. Como para los que se quejan de que no hay rock casi ahorita y que hay pura banda, pues antes estaba peor. En los 70s, en México, nada de rock and roll. Entonces, ellos tuvieron que emigrar a Estados Unidos. Y pues no les fue muy bien allá. Hubo algunas manifestaciones en aquel entonces, pues, por ejemplo, Avándaro, que fue el Woodstock mexicano de aquel entonces. Precisamente de Avándaro vino todo el problema. Fíjate que nació un poquitito antes, que fueron 2 años antes, fue en el 68 con lo de la plaza de Tlatelolco y la matanza que hubo de estudiantes. Sí, y que barrieron la sangre que estaba tirada, le echaron agua nada más, porque ya venían los Juegos Olímpicos. Como carnicería. Exactamente. Órale. Entonces, desde ahí ya había problemas con la juventud. Se viene lo de Avándaro y es un desorden completo, porque el gobierno se da cuenta también que la música puede convocar a 4 millones de personas en un punto. Así es. Inclusive en Woodstock fue un evento tan grande que hubo 2 muertes y 1 nacimiento. Ah, ahí, claro. En Woodstock. Bueno, hubo 3 nacimientos. ¿3 nacimientos? Y las muertes fueron muertes, una por sobredosis, porque andaban bien tonchos, eso sí. Y la otra muerte fue porque un tipo pues andaba todo drogado y se metió abajo de un tractor que estaba en movimiento y pues ya se imaginan lo que pasó. Yeah. La muerte del tractor. Sí. Y su ánima sigue penando por ahí. Muy buena película la de Woodstock. La recomiendo, de 3 días de amor y paz. Ándale. La otra frase creo que era sexo o drogas. Sexo, drogas. Rock and roll. Vamos a ver si te puedo traer a esta persona. Ah, ya nos están tomando fotos por acá dentro de la cabina. Gracias, admiradores. Vamos a ver si te podemos traer para esto que está temático de Clasic, a una persona que vino hace mucho al programa de Palitroche. Ellos eran los bluseros de Basura Fresca. Uno de ellos en especial, los Basura Fresca. Hola, buenas tardes. Esta persona está momificada en vida de allá. Pero es un... No, yo creo que es el tío que todos quisiéramos. Me dio una solicitud en el Face y dije, ¡ay, canijo! Así es, Chiva. El poderoso Chiva, que espero que nos esté escuchando. Un saludo para él. Hay que invitarlo luego. Claro que ahorita sí. Ahorita este es su programa porque él sabe muchísimo. De hecho, el día que vino, híjole... habló de muchísimas bandas que de repente, ay Dios, ajá, que no teníamos conocimiento. Que vengan a darme clases. Pero es exacto, sí, que vengan a darnos una cátedra. Pero era un poco circunstancial el asunto, porque las bandas que nosotros conocemos y llegaron a trascender en el tiempo fueron gracias a que grabaron sus LPs o que grabaron sus rolas, ¿no? Así es. Entonces, todas estas banditas que a lo mejor tocaban en puro en vivo y tocaban en fiestas, tocaban en lugares, no pudieron o no tuvieron los recursos para poder grabar sus LPs. Efectivamente. Entonces fueron bandas que se perdieron en el tiempo. Hay que llamar al Doc. Que llamarlo, ¿para qué? Para que nos hable sobre todas esas bandas que por ahí existieron. Sí. Hasta yo tuve un tío, bueno, que nunca lo conocí, que él iba a tocar en Woodstock con su banda Love Army, una banda de Tijuana, bueno, del Distrito Federal, que tuvo éxito en esa ciudad, en Tijuana y en Acapulco. Bueno, ellos no son tan famosos aquí en Guanatos, ya les dije por las razones, porque aquí no pegaron. Y bueno, cuando fueron a Woodstock, en el camino chocaron. Era un Mustang, imagínense, era nuevo. Un Mustang 52. ¿A que mi tío él fue el que chocó? No, yo no sabía esa anécdota. Pero Mustang, bueno, Mustang 68 entonces. Así es. Ah, muy bien. Así es. Oiga, hay muchas cosas que contar aquí en Classic, pero vámonos con una canción. Muy bien. Porque tengo ganas de escuchar rock. Fachada de Piedra. Vamos a escuchar esta canción que se llama Sad Shoes, de Fachada de Piedra. Sad Shoes. No recuerdo si es la versión en vivo en el Teatro Experimental o es la versión de estudio. Pues la que sea. Pero vamos a escuchar esta rolita que está muy buena también. Y volvemos. Así es, Classic, el lugar donde viven los clásicos. Estamos de regreso aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Aquí disfrutando de una buena compañía. Aquí están todos los amigos, muchos amigos de Cusey Radio. ¿Quiere que diga este anuncio? Ah, ¿qué pasó? Aquí gratis, una calculadora que la dan gratis, pero gratis. Es para mí, así que no les voy a decir. Y qué cosas, ¿no? Esto del tiempo, cómo va pasando. Me acuerdo que la radio hace 10 añitos, pues, no, menos, puro CD y cassettes. Sí. Pero ahorita ya, precisamente es todo a computadora. Pero aquí en Cusey Radio vamos a procurar de vez en cuando tener una tornamesa, una casetera y una poner casetera, musiquita con ese sonido. Por ahí tengo algunos. Si pudiéramos conseguir un tocadiscos. Ah, fácil. Estaría una chulada. Yo tengo uno, pero es mío. Pero yo les puedo conseguir uno. También mi abuelita tiene una consola chulada, sí. Súper bien. Pero obviamente no me la quiere vender. No, no. ¿Me la podría traer? No, hombre, suena, pero... Es un rollo para encontrar las agujas, ¿eh? Sí, porque sí, sí, las agujas. Ya ahorita te las cobran como si fuera material para DJs y te cobran una buena lana. Ya. Efectivamente, sí señor. Y pero así sí es hay. Como va pasando el tiempo, señor. Fíjese, todo lo antiguo, ahora como que se está poniendo muy de moda esto de lo vintage. También en la música hay géneros musicales que se consiguen sus teclados de los 70s, sus micrófonos marca Newman que usaban los Beatles. No hay como lo analógico, señor. Es que le echaban ganas, hacían cosas de muy buena calidad. Lo analógico es hermoso, simplemente. ¿O qué tal los guitarristas que dicen, yo quiero un amplificador de bulbos? Ándale. Media hora para poder empezar a tocar. pero, ay, la calidad. De hecho, los bulbos, yo creo que no se pueden reemplazar los bulbos en cuanto a calidad, a fidelidad del audio. Guay. Jamás. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? A ver, explíqueme. Ah, ¿por qué? Bueno... cuando se digitalizan las canciones, pierden calidad. La ventaja que tú tienes es que ya no se va a estar aguangando cada que... ya no se va a estar aguangando la cinta cada que le das play. Pero la calidad es distinta, ¿no? O sea, no es lo mismo escuchar un LP. Además de que vas a estar escuchando el... Ándale. Todo el rato. Pero es una chulada. Los bulldogs... Inclusive, por ejemplo, tú que has tenido oportunidad de ir a Radio Universidad... creo que tiene un transmisor de bulbos, ¿no? También. Tiene sus transmisores, tienen varios. Fíjate. Hay dos que los tienen ahí en un mini museo de dos transmisores. Ah, qué chulada. Y qué bueno que los tengan, porque así te vas dando cuenta de cómo ha ido el proceso. Porque se supone que la tecnología es para mejorar, ¿no? Para que todo esté mejor, tenga mejor calidad. Pero quién sabe, seguimos siendo igual, ¿no? Que en aquellas épocas. Sí, que igual, como dirían los viejitos, ya no se hacen las cosas como antes. Todo ya que antes cambió. Con un peso te comprabas, ¿sabe qué tantas cosas? Ay, una chula. Fíjate, es algo de lo que estaba hablando. Pero ganabas un peso. Estaban hablando en la mañana con este Andalón, el de en su programa de otro tipo de caldo. Otro tipo de caldo. De salsa. Otro tipo de salsa. Pues también estoy pensando en otras cosas. De caldo de. No, mejor ni le digo. Otro tipo de salsas. Estaba platicando de qué podía hacer con un peso cuando era niño. O sea, imagínatelo. Pues sí. Era una chulada, te podías ir y comprar un jugo y unas papitas tranquilamente y te sobraban 10 centavos. Me acuerdo que las de 5 pesos, ay, se me hacían como un billete de 50 ahorita. O sea, decía, wow, pesos, ay, una moneda de 5 pesos, hasta la sentía bien pesada. Mire, aquí la persona más grande de toda la cabina nos está viendo con ojos de estos morritos, no saben de lo que se perdieron. ¡Oh no, señor Seranaki! Próximamente escuchen los viernes también su transmisión. Ya está en proceso, los viernes después de Classic. Ah, caray. Oye, pues excelente, van a ser los viernes, alternativos. Exactamente. Mucho rock and roll y mucha alternativa, qué bueno. Sí, va a estar sabroso el viernes. Desde temprano, fíjate, empezando con... A ver, vamos dando los horarios. Andalón, empezando con Andalón, su programa de otro tipo de salsa. Después va a seguir Laura 10 con su programa de Laura 10. Laura en Cusey. Laura 10 en su programa, Laura 10. Órale. Después seguirán... La hora 10. No se pierdan la hora 10. Después que sigue las noticias vespertinas. No, sigue el Palitroche. Ah, sí, es cierto. Me perdí 3 horas de programación. Es de 1 a 4, después de 4 a 4 y media, las infonoticias al instante. Y después... Si nos están escuchando y quieren ser locutores de noticias, dense una vueltita para acá, para la cabina. Sí, ocupamos locutoras y reporteras. Exactamente. Guapas, no, que sepan trabajar, nada más. Después, ¿qué sigue? Sigue Classic. Pero antes de Classic está Calimán. No, va a haber ese espacio. Va a haber un espacio. Deberían de estar viendo las caras que está haciendo el señor Carl, porque le dio un poco de aderezo. Aderezo blanco. Con mayonesa. Le di de mi mayonesa. A ver, es Spike. ¿Cómo no? Y sí, muy bien. Y después Classic. Y después, ¿serán aquí? ¿O serán allá? No sabemos. Lo sabremos el próximo viernes. Esperemos que el próximo viernes ya pueda entrar el programa piloto del señor Serán aquí. Sí, muy bien. Nos está dando indicaciones de que mi mamá, ¿qué? ¡No se meta con mi mamá, señor! Qué bueno que yo no alcanzo a ver. Está muy orillado. Ahí está el pobre. Excelente, excelente. Y retomando este tema de... ¿Cuál de todos? Antes de que nos fuéramos a Sad Shoes, con Fachada de Piedra, esta fue la versión en vivo. Así es. No, la versión de estudio, perdón. La versión en vivo está en ese mismo disco. Fue tocada en el teatro que está a un lado del Agua Azul. El Experimental de Jalisco. El Teatro Experimental. ¿En qué año se grabó más o menos? En el 69, 70, por ahí. Oye, ¿qué tal tiene la calidad? Es horrible la calidad. Peor que un celular. Sí. Órale. Prefiero un tono polifónico, la mera verdad. Excelente. Pero es muy gratificante el tener un poquito de historia en tu computadora. Sí, sobre todo las personas tapatías y los que quieren hacer rock, tienen que escuchar a sus ancestros. Tienen que saber de dónde viene la música. Algo van a aprender. Sí, y como les decía, retomando este tema, otra de las bandas que también sufrió problemas en aquel entonces por la represión que había aquí en México fue la Revolución de Emiliano Zapata, el cual saca tres discos, un disco muy bueno con la canción de Nasty Sex, que todos conocen la canción de Nasty Sex. ¿Va a decir algo, señor? La interrumpí, pero la canción Nasty Sex no solamente pegó en México, llegó al primer lugar del Billboard Región 4, o sea, de aquí de México. No, en Estados Unidos pegó, en Alemania. En Alemania se regrabaron dos ediciones, creo, de Nasty Sex. Recibieron medallas. Exactamente, se hacían buenas cosas, fíjate, se hacían muy buenas cosas aquí. ¿Sabes dónde lo grabaron? ¿En dónde? En su casa. No, en su casa no lo grabaron. En mi casa no. En donde actualmente es Televisa Radio. Antes, por ahí, bueno, en el 69 pertenecía a las Ondas de Alegría. Ondas de Alegría, que ahora está unas cuadras más adelante. Por Avenida México, ¿verdad? Por Avenida México, que bueno, era Radio Comerciales. Y bueno, fue Ondas de Alegría, después Radio Comerciales. Y ahí fue grabado en un estudio, me parece que en el de Radio Gallito. Y no, solamente ese, otro éxito llamado Back de los Spiders también fue grabado ahí. Ay, Back. Bueno, por lo menos ahí tenemos un sonido un poco decente. Hay dos, esos dos. Son de las canciones más conocidas. En la sección que le voy a regalar aquí al señor Carlos, les voy a traer rolas que no son tan conocidas, pero son igual de buenas. Claro. Esto del arrebo que platicábamos. Carlos Rojas se llamaba, ¿no? El cantante Carlos Rojas. El bigotón. Ah, qué bigototes tenía. Sí, y todavía. Y yo vi el lampiño, era. Ah, bueno. ¿Era? ¿Cómo quedas atrás? Es un tributo a los... Sí. Oye, también el tecladista que hablábamos. Servando ¿qué bigotote tiene? Una chulada de... con sus brochas, un bigote de brocha. En aquel entonces también la Revolución de Emiliano Zapata tuvo que cambiar de género a balada romántica. Eso es bien interesante hablar. Mucha gente, de por sí del impacto que tuvo en Europa esta canción de Nasty Sex, ya se veía como un tipo de estandarte mexicano a nivel nacional, a nivel internacional. Y de repente hacen un giro brusco y cambian a balada romántica. Obviamente pues tenían que comer, tenían familia. O sea, ganaron buen dinero con Nasty Sex. Pero también ganaron más dinero todavía cambiándose de género. Vamos a poner mi forma de sentir. No, ¿qué ha pasado? Ellos cuando estuvieron ya con su nuevo género para sobrevivir, fue por ahí del 76, uh-huh. Sacaron mi forma de sentir, una canción que es clásica. En su LP, la nueva onda de la Revolución de Emiliano Zapata. Esa onda no nos gustó a los rockeros. Ponle que sí le gustó a mucha gente, ¿verdad? Pero... A mi madre, fíjate. Sí. Yo la primera vez que escuché la Revolución, dije, no. Yo me quedaba con esa idea. Yo los conocí como balada. Bueno. No los conocí como rock, exactamente. Y bueno, esta canción que les vamos a poner a continuación es del disco que está entre su parte rockera y su parte melancólica. Órale, es el híbrido. Exactamente. Primero sacaron el disco homónimo de la Revolución de Emiliano Zapata. Después sacaron un segundo disco que se llamó Nada del Hombre Me Es Ajeno. Y después sacaron otro que se llamó... Es un LP, un sencillo, de, que se llama Cóngore Tumbero a la Mar, algo así. Tienen tres rolas nada más. Órale. Ya se escucha un sonido más guapachoso, más salsero, más cumbión. Está bien que se meta, ¿no?, a varios géneros, más versatilidad. Eso nos habla, fíjate, de la preparación que tenían los músicos. Sí. Pudieron incursionar en el género del rock y aparte pudieron ser buenísimos en la balada romántica también. La preparación que tenían estos señores musicalmente hablando. Mis respetos, de verdad. Muy bien. Oye, ¿qué le parece si escuchamos Mr. Jones? Mr. Jones. De La Rebo, no confundir con Counting Crows. No, para nada. Esto es de La Rebo. La revolución de Emiliano Zapata. Vámonos con la canción. Estás en Classic, el lugar donde viven los clásicos.